Hola, hola. Bienvenidas a un número más de Malvarrosa Pop. En el día en que nos acompaña una persona que por su nombre os dirá muchas cosas, pero si os digo que es el que dicen, el italiano que nos está robando el pan de la boca de nuestros hijos, el que se vaya a su tierra a hacer esas cosas que hace aquí, el que quiere poner un carril bici en vuestro comedor. Estoy hablando de Giuseppe Grezzi. Hola, Giuseppe. Hola, hola. No me dones ideas. No me des ideas, Dani. Ay, perdón, ciudadano valenciano, por meter ideas extrañas en la cabeza de esta persona que para mí es una persona muy equilibrada y, de hecho, hoy nos vamos a dar cuenta de ello. Hoy, Giuseppe, yo siempre que vienes al programa te pido, trae una playlist con música, ante todo. La has traído, ¿no? Sí, eso parece. Sí. Y no es temática, ¿no? Es tema y aportes del... Siempre es un buen día para celebrar With la the igualdad. Molt bé, molt bé. Y dedicada a artistes, dones, noves, més, que tienen més trayectoria, bueno, una cosa... Descubrimientos, también me has dicho algo. Uh-huh. Tengo, cosas. Sobre todo, digo, a ver si has cambiado musicalmente. Y en el descubrimiento ese de la chica que luego escucharemos... Me daré cuenta y ya hablaremos. De todas maneras, hemos venido a hablar no de tu libro, sino de que te presentas a las primarias de Compromís. Bueno, entre otras cosas, aquí el Compromís, lo que hacemos es que la gente elige nuestras listas. Uh-huh. Ya lo hicimos en el 2015, estuvo bastante bien. Además, se puede apuntar cualquiera, no tienes que ser ni militante ni votante incluso. Pues en eso mayo, no lo explicarás porque... Sí, en mayo uno puede votar a quien quiere luego. O sea que en 2015 ya las llevasteis a práctica. Ya lo hicimos, Digamos que cabeza de no habéis cambiado... No, seguimos igual. Muy y la bien. Verdad que es interesante, pues cada uno presenta lo que puede aportar. Lo que se trata es apuntarse. De aquí al 28 de febrero, pues uno se puede apuntar en la página web de Compromís. Uh-huh. Y luego pues se vota por internet del 6 al 8 presencial el día 9. Y uno elige, ordena, a mí hay 25 candidatos, a mí me gustan estos y... Uh-huh. O sea, los pasos si les ha gustado lo que hemos hecho o lo que proponen los otros candidatos, pues nos están revalidando o si no. Sí, ¿y dónde podemos ver la información de para decantarse por una o por otra opción? En la misma web de Compromís. Ahí están los perfiles de cada uno. Net, están los perfiles, uh-huh. Están las fotos, están los programas, está la explicación de cómo se hace, cómo te apuntas, qué datos tienes que poner, cuándo te llegará un correo de confirmación y luego de que te digan. Sea, es sencillo, ¿no? Sí, un minuto uno se apunta y muy participa. Bien. La verdad que la otra vez estuvo muy bien y yo creo que este año participará mucha más gente. Y eso la verdad esperáis, que es, ¿no? Democracia directa. Uh-huh. Y está, vamos, yo creo que somos el único partido ahora mismo que hace este tipo de convocatorias para formar las listas. Uh-huh. De todos, de la lista del ayuntamiento, de la lista de la provincia de Valencia, para elegir los candidatos, por ejemplo, a la alcaldía, a la Generalitat. Uh-huh. Y también las tres provincias y cualquier ayuntamiento. Tenemos un reglamento ahí muy amplio. Muy bien. Garantías de pluralidad, pues saben todo el mundo que Compromís es una plataforma política. Uh-huh. Que incluye muchas almas y hace bandera de la diversidad y de la participación y de la transformación. Muy bien. Pues sabes que ya has conseguido una cosa aquí en Malvarrosa Pop. Mm. Y es agotar la sintonía del programa. O sea, siempre la dejo un minutito. No, tú has logrado que se escuche por completo. Eso es ya uno de los logros del candidato. Aquí lo que tiene que primar es la música. Sí, por eso, ¿qué te parece si, como hemos hablado de esa playlist, no lo hemos dicho, pero sí va a ir de voces femeninas? Sí, en mi Spotify estará, la gente lo puede ver y además, pues, bienvenida sea. Ah, que la gente puede entrar también en tu Spotify, eres una persona ya... Bueno, está ahí abierta y, de hecho, se llama Malva Pop, 20 de febrero. Ah, mira. 2019. No sabías qué número era, porque vas por el programa 400, no sé por dónde vas. 414. Ya sabía, no caía yo, no. Muy bien, quería equivocarme. Has elegido para empezar este recorrido por voces femeninas, una canción que se llama Siempre Juntas, de Las Chillers. Alguno les sonará, ¿eh? Que son muy frescas y muy, muy luchadoras. ¿Qué te parece si las ponemos? Venga, va. Presentado queda Giuseppe Grezzi aquí en Malva Rosa Pop en Radio Malva. De Madrid a Benidorm. Giuseppe, ¿cómo has venido a la radio? A los estudios centrales de Radio Malva. En bici. ¿En bici? Siempre vengo en bici, Dani. Ahora no sé por qué me lo preguntas. Bueno, hay que decir que algún purista... Vamos a ver, vamos, estamos, como estamos entre amigos, pues como mi bici es eléctrica, a veces me dice... ¿Eso tiene trampa? Bueno, ojalá todo el mundo fuera con bici. ¿Pero te lo chillan una vez has pasado? No, cuando alguno que me conoce. Conversación personal. Alguno que me conoce, de broma, ¿no? No, la verdad es que pues eso de ser concejal y querer seguir yendo en bici, lo igual que cuando no era, tiene su cosa chula, ¿no? Pero es que luego es moverte por toda la ciudad. Pues con la eléctrica ayuda, ¿no? A veces hombre, hago, he venido de la plaza de ayuntamiento ahora, a veces sí, me voy un cuarto de hora, 20 minutos desde que hemos hablado con los carriles bici, bueno, el infame este Garibaldi de la Avenida del Puerto, que ahora tenemos licitando la parte final de Serrería, uh-huh, de Serrería al Puerto, y estamos haciendo el proyecto otro, pero nos cuesta porque es muy largo, son 2,5 kilómetros, vale más de 2 millones de euros, y no ha sido... Pero quieres decir la legislatura que viene lo tenemos... Lo ¿queréis vamos mejorar a hacer el de la Avenida, sí, del Puerto? Es necesario, si este es uno de los ejes más usados de muchísima gente. Hombre, mucha gente lo hace, si no, la otra alternativa es Jerónimo de Montsoriu, que es donde yo tengo, sí, el taller, o sea, donde está Maritín, sí, Serrería. Sí, sí, sí. Esa que la habéis prolongado y luego enlaza con Manuel Candela. Sí, sí, ahora con Manuel Candela, pues la cosa ya mejora. Pero... O Blasco Ibáñez, que sí, es el otro, que es parecido al de Puerto. Por el Jardín del Turia, ahora mismo, cuando se acaba que llega el Eso túnel, es. Ahí hemos mejorado esa conexión. Uh-huh. Que llega a Baleares, pues ya cruzas hacia ahí. Pero claro, eso se gastaron 7 millones de euros. Yo creo que hubo algún que otra mordida en ese momento, año 2006. Con Rita Barberá, por favor, va, Giuseppe, va. Rita Barberá, pero okay. Sí, señora. Si critican mis formas, no sé, porque a ella no la criticaban nunca. Bueno, dejemos eso, Dios ya mío. Es pasado. No, ya es pasado, pero bueno, ya está enterrada. Tenemos ya licitando el tramo final entre Serrería y el Puerto, porque los presupuestos participativos salió. Y tendremos que hacer lo otro, pero no hemos podido. Si hubiéramos hecho eso, no hubiéramos hecho todos los otros carriles que hemos hecho. Ese lo tenemos, pero sí es infame y tendremos que arreglarlo. Se gastaron 7 millones de euros y ahora nos costará 2 millones modificarlo porque son más de 2 kilómetros. Pero no sé si se puede adelantar, pero una pequeña pincelada de cómo sería, porque no sé cómo puede No, hay que ser, bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo. Ah, muy bien. Hay que desplazar. Tenemos cinco carriles. Sí, como se está haciendo en muchos sitios. Sí, ahí sí, tenemos sí. cinco carriles. Sí, sí, son sí, demasiado. Sí. Sí, sí, es cierto. Hay suficiente carriles para tal. Eliminamos entonces, uno de la puñetera doble fila de la ciudad de Valencia, que eso se, es... Se desplaza el aparcamiento, que va a ocupar uno de los carriles, sí. Y ahí ponemos donde está ahora el aparcamiento, pues ponemos el carril bici. Y así tenemos la acera ancha. Pero claro, sabemos cómo es los altibajos, es total, es un desastre. Pero claro, por eso cuesta caro, porque hay que desplazar todos los desagües, farolas, claro, todo. Claro. Sí, sí, sí. Muy caro. Sí, caro y costoso, sí. Y bueno, ya... ahora, una de las cosas que agradezco de que hayáis llegado, y espero que continuéis en el Ayuntamiento de Valencia, es que antes me refería al consistorio como ayuntamiento, y eso yo creo que ya es eliminado de nuestras cabezas, que eso es muy positivo. Yo también lo decía. O sea, ya desgraciadamente ya no lo sentíamos como nuestro. Ya se puede decir con las palabras. Que, no lo sentíamos como nuestro. Ahora yo creo que cada vez más gente lo siente como suyo. Sí, es una cosa positiva porque hicimos la apertura de las puertas, ¿no? Ahora todo el mundo lo puede visitar, era simbólico. Y yo creo que esos 4 años, pues lo que se ha intentado es eso, acercarlo a la gente, que lo sintiera suyo, y devolver la política donde tiene que estar, que son gestores, que tiene que hacer de manera que se mejore la ciudad y la vida de la gente, las expectativas, y poco más. O sea, no tenemos que hacer aquí como si los privilegios que nos llevan, así rodeados de guardaespaldas, de no sé cuánto, personas normales, con más responsabilidad, que es la carga también que tenemos encima, que luego, pues ya, sobre todo a mí, ¿no? Que he estado ahí, siempre estoy en periódicos, porque me quieren atacar por todo esto y todo lo otro, entonces sí, ya no pasa a ser... periódicos de un sitio y de otro, ¿eh? Sí, la verdad que ahora, en el último año, hay una unanimidad en el ataque de toda la prensa, pues... Fíjate. Entonces ya es que va en contra de la persona más que en contra de la persona. Claro, a veces no lo entiendo. La verdad es que... Es buen chico. Yo te defiendo diciendo, pero si es buen tío. Pero no lo conocéis. Ya. Lo tenéis que conocer en persona. Yo también se lo digo a alguno. Ahora en Fallas, invítalos a la... Hay una anécdota. Hay una anécdota. En los últimos meses, como está también el tema de patinetes y tal, me han parado varias personas mayores a veces por la calle. Esa es una anécdota, ¿no? Y me pero viene, una cosa... ¡Gretzi, los patinetes! Yo digo... Señora, ¿qué ha pasado? ¿Qué no por la acera? Digo, estoy de acuerdo con usted. Eso hay quería que, hablar contigo, sí. Hay que castigarlos. No pueden ir por la acera. No Eso pueden es. Ir rápido. Tienen que respetar. Pues, y le tengo que decir que yo no soy el concejal de policía. Yo hago la norma legal, pero luego tiene que estar la policía. Pero bueno, le agradezco. ¿Y qué tal? Cuéntame. Al final, antes me venían ahí como un poco enfadado. Luego, tal. Mejor. Yo te me había hecho una idea de ti. Me ha pasado varias veces. Ahora no... No se trata que yo aquí me eche flores, ¿no? Pero ¿cómo te transforman, cómo te crean un perfil, un marco cognitivo, una forma tal? Los medios de comunicación, exacto. Este es un, yo qué sé, no tiene ni idea. es todo improvisado, es un violento. ¿Violento? ¿Que lo has demostrado en algún momento? Bueno, no voy a contar nada que no ha salido en la brecha los últimos meses. No, no le demos, historia, no le demos más. El patinete eléctrico, la verdad es que en cierta manera está haciendo sombra a los que utilizamos bici normalmente, las ciclistas y los ciclistas, nos está haciendo sombra y se están dejando un poco de lado el meterse con nosotros para meterse con el patinete. ¿Hay una normativa futura para los patinetes? Porque muchos ayuntamientos sí que es cierto que ya la tienen presentada, pero creo que recordar que el Ayuntamiento de Valencia... No, estamos a punto de aprobarla. Sí. Está en exposición pública ahora, el borrador definitivo. Se puede alegar ahora, según plazos, queda un mes, creo. Después de fallas ya acaba el plazo. Y se puede leer, está publicada en la página web. Muy bien. Y a partir de ahí, cuando recibamos esas alegaciones, tendremos que analizarlas, hacer un informe de legalidad, que harán los técnicos, y la llevaremos al pleno para aprobarla definitivamente. Y ahí se regula todo. La ordenanza empieza con un preámbulo, con una premisa, una introducción, que es que nosotros es fundamental la protección y promoción del espacio público. Lo que hacemos a diario, la mayoría, es caminar. Y luego en algún momento del día igual vamos en bici, vamos en patinete, cogemos el bus, el taxi, vamos en coche, moto y tal. Pero el 48%, según estadísticas, se mueve caminando. Entonces, pues es fundamental. Y de hecho, por eso se ha trabajado. Por ejemplo, todo el tema de acotar terrazas, el tema de proteger los espacios públicos para que los patinetes y la bici en plazas, por ejemplo, donde sí que se puede ir, no en acera, pero en zonas peatonales, como son plazas, sí que se pueda ir. Pues tiene que hacerlo despacio, a 10 kilómetros, como máximo, tiene que respetar a la gente que camina y todo eso. Y el patinete se ha convertido en un problema bastante, bastante gordo, sobre todo para la gente mayor. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros es básico. Despacio y primero respetar. Está bien que os toméis vuestro tiempo, porque para publicar o para hacer normativas de este tipo, porque la improvisación en este tipo de cosas al final te sale por lo contrario, te sale como un tiro por detrás. Sí. Y además hemos aprendido de otras ciudades. Por eso te iba a decir. Barcelona ya la aprobó hace un año. Madrid la ha aprobado en octubre pasado. Nosotros hemos aprendido cosas de ellos. Y lo hemos volcado en nuestra ordenanza. Los patinetes un poco como las bici, el mismo según potencia. Hay unos que son hasta 25 kilómetros hora, que será obligatorio llevar creo un taxi, que algunos, sí, no sí. podrán ir por las zonas peatonales. ¿Será obligatorio llevar qué? Casco. Para los que lleguen a 25, porque hay unos que llegan a 20 por hora. Porque estamos hablando de un elemento que tiene motor, pero no es como la bici eléctrica, que es ayuda al pedaleo. Si no pedaleas con la bici eléctrica, el motor no se pone en marcha. Ellos no, yo un botón y... Bueno. Sí. Entonces estamos hablando, de hecho la catalogación es vehículo de movilidad personal. Mientras la bici es otra catalogación. Ah, muy bien. Y ahora, Fatumata. ¿Sí? Fatumata. A ver. Vale. Me has pillado. ¿La tienes ahí? A ver, sí, a ver, por aquí lo tengo, a ver... Y a la una... Espérate que ahora sí que me has pillado. Odeta Hartman, Oli... No, esa no la tengo, tío. Una canción que se llama así o en la banda. No, pues Odeta Hartman. Sí, Odeta Hartman, sí. Y... La canción Misery, sí. Esa sí que la tengo. Si es que me pides cosas que no tengo, y claro, eso no puede ser. Esta sí, Odeta Hartman. Está con nosotros aquí en Malvarrosa Pop, Giuseppe Grezzi. Si tenéis algo que preguntarle, ahora es el momento. And how can you think you're above the law? The Camarist and your back's against the wall. They left my baby in my hometown. Had to try before I drown in my misery. My misery. Oh, misery. Relax. can't hear you when you try. It's for my time, which says it all. Come moving towards me, I know you're trying to stop. Pulled off my hips, it's your shot to call. Well, left my baby in my hotel. 6 feet under the ground. Oh, my misery, misery. Oh, misery, my misery. Bueno, Giuseppe, al final no nos han dejado escuchar a Odetta Hartman tranquilamente. Ahora ha saltado otra, menos mal que es una mujer, ¿eh? Porque hoy va tu playlist de voces femeninas. Es que igual querían a Fatoumata y... Por eso la están buscando. En el Spotify la están buscando. En este caso suena de fondo Wanda Jackson y su Cool Love. Bueno, pues vamos a empezar a hablar... de tu... Voy a pararla en un momentito y así... Bueno, estas próximas elecciones tienen cierta importancia, ¿no? ¿Más importancia que otras o le das la misma importancia? Todas son importantes porque lo que estamos definiendo son gobiernos que luego lo que hacen es, con sus programas, con sus planteamientos, ocuparse de gestionar lo que es de todos. Y de todas, ¿no? Entonces, según lo cómo lo gestionan, están favoreciendo a unos o a otros. O, por ejemplo, están pensando en la mayoría, como yo creo que hacemos nosotros y determinados partidos, o pensando solo en algunos. También porque los partidos conservadores, los partidos de derecha, hasta la extrema derecha, tienen una concepción de la sociedad en la cual... pues solo los que tienen fuerza, tienen capacidad, van adelante, y los otros porque son unos, ya lo sabemos, o no es que no ha sido capaz, pues ya se apañará. Hombre, y las circunstancias de partida, ¿qué? Yo te lo decía más bien por eso, porque por como eso. Pero, está metiendo tanto miedo, claro, con la entrada de la ultraderecha. No, en aquí todos los parlamentos, ha cambiado algo desde el último año. Tenemos yo lo pensaba, tenemos la oportunidad de Valencia. Parar esta corriente. Yo lo que quiero lanzar un mensaje que nos escucha, y lo diré siempre que pueda, y de aquí hasta el 26 de mayo, es una cosa: mucha confianza y mucha pedagogía de hablar de las cosas buenas que han pasado en esta ciudad y en esta comunidad autónoma. No todo se ha hecho bien, por supuesto. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Yo creo que lo primero que hay que mejorar es la cultura de gobernar y saber uno dónde está, lo que es. Es muy difícil contentar al 100% de la población, pero hay que ser capaces de contentar a la gran mayoría. Pero si alguno se queda descontento, porque tú estás contentando a otra parte, como estamos haciendo aquí, ¿no? Y entonces, la cuestión fundamental es que en el año 2015 aquí ya hicimos el cambio. No es la misma situación que Andalucía. No nos dejemos guiar por lo de Andalucía, porque Andalucía ha pasado una cosa. O sea, lo ves desde otro prisma diferente. Por supuesto. Pero aquí la extrema derecha estará y está, pero porque son votos que siempre han estado con el PP y se divide, se van a la extrema derecha. Ahí como ha pasado en Andalucía. Pero ayer salió un artículo de un sondeo que había hecho el CIS, donde explicaba cuál había sido la tendencia de voto en Andalucía. Y lo que decía es que había un 22% de votantes, que además son antiguos votantes del PSOE, que se quedaron en su casa. y que si hubieran sabido que hubiera pasado eso... Un 22%. Sí. Estamos hablando... Eso es hartazgo, ¿no? Sí, estamos claro, porque en Andalucía 37 años del PSOE y tenemos un 33% de paro, tenemos una corrupción, que es lo que teníamos aquí con el PP. Entonces nosotros en el 2015 ya hicimos el cambio. Y en el 2015 la gente dijo, estamos hartos de esta forma de gobernar, de robarnos, y queremos gente que sea honesta y que tenga un proyecto de ciudad que sea inclusivo, que sea para todos. Y que mejore esta ciudad, no esté en manos de los especuladores, de los corruptos, de los mangoneos, y además que favorece solo un pequeño grupo de personas. La ciudad construida hacia el centro y no pensando en las periferias, no pensando a la mayoría de las personas. Y lo que de alguna manera había pasado en los años del PSOE. En el PSOE mantiene latifundios, manteniendo latifundios con la duquesa de Alba, con las subvenciones, y mantenía una situación hay de paro que del 33%. No están dispuestos entonces, a cambiar. Un 22% se quedó en casa. Y estamos hablando de casi de un 10% del total de votos que hubiera cambiado las tornas. Es casi los votos que ha obtenido ese partido de extrema derecha que yo no voy a nombrar y no quiero nombrar. Que esa es una de las cosas que tenemos que hacer, porque estamos cayendo en su juego. Estamos hablando de lo suyo en vez de hablar de lo nuestro. De las cosas que se han hecho bien y sobre todo de las cosas que queremos que se mejoren. Pero es muy importante hacer el llamamiento para que la gente no se quede en casa. Y no se quede en casa porque en Andalucía lo hemos visto, porque luego lo lamentaremos. Yo respeto profundamente a los que se quieran quedar en casa. Pero un votante de izquierdas ante esta emergencia tiene muchas opciones para poder votar. A eso me refería. Muchas opciones. No nos dejamos guiar, porque si nos gusta el 60%, pero el otro 40%, o si nos gusta el 80%, pero es que el otro vende. No, pero es que este, en este tema... Ahí estamos dando cancha a la derecha, a la extrema derecha, y pues volveríamos a una situación que no nos gustará. Lo hemos visto en Andalucía, como han engañado. De creación de puestos de trabajo, y ahora le están entrevistando al consejero de Economía y dice, bueno, pero eso lo dijimos porque era campaña electoral. ¿No? Luego lo otro. Y lo mismo que pasó con el Brexit, lo mismo que tal. Y yo puedo entender que uno desde una perspectiva también de extrema izquierda o más libertaria o lo que sea, pues no cree en los partidos tradicionales. Pero yo creo que hay muchas opciones para votar. Y hay muchas opciones de que hay cosas que uno coincide. Y en campaña de 2015, nos remontamos hasta entonces, ¿echas en falta algo o has dejado algo por hacer que este sea una espinita clavada que tengas? Cuando hacíais promesas en 2015 que a día de hoy aún no se han hecho realidad dentro de Compromís? Por lo que me respecta, pocas. El programa de Compromís se puede ver. Yo prácticamente, bueno, no lo digo yo, a veces me lo dicen, tú es el que más ha cumplido el programa. Para determinadas cosas que luego cuando entras en la administración, por ejemplo, y lo podemos decir sin más bien me refiero a eso, cosas sin tener miedo a crees que, decir, que puedes hacer y no puedes hacer. Claro. Yo creo que se prometió muchas cosas de cara, por ejemplo, a la reconstrucción del Cabañal, pero luego te topas... De eso te quería hablar también. Te topas con los procedimientos administrativos y ves que ha ido más despacio que lo que se esperaba. Pero se consiguió, por ejemplo, todo lo que se hizo con la EDUSI y lo que se hizo la participación... Y se han captado 15 millones de euros y se están poniendo en marcha ahora, pero ha ido muy despacio. Y por ejemplo, con el tema del urbanismo, yo creo que se debería haber ido mucho más allá y replantear la forma en que sea su urbanismo. También es verdad que nosotros, yo soy de Compromís, pues en este caso somos un gobierno de tres partidos, sí, y en este caso el urbanismo lo tiene el Partido Socialista. Sí. Está claro que las decisiones son colegiadas, pero uno cada uno. En la gestión del día a día, como ha pasado a mí en movilidad. Yo he hecho cosas de movilidad, pero igual otros, para no aguantar todas las presiones, todas las denuncias, todo lo, entre comillas, persecuciones, igual no lo hubiera hecho, o pues no tiene esta capacidad, digamos, estos valores, esta forma de concebir la movilidad. Entonces, pero yo creo que en el cómputo total, yo creo ¿estás que contento con yo creo que podemos estar muy contentos. Y aunque pero hay mucho cosas que queda hacer, por mejorar y queda muchísimo trabajo. Veníamos de 24 años al ayuntamiento, 20 años a la Generalitat. La Generalitat tiene una deuda inmensa, más de 46.000, que llegan casi a 50.000 millones de euros. Que estamos hablando de que, por ejemplo, la Generalitat debería financiar los ayuntamientos, pero no puede si no tiene su financiación. Llevamos 2 años que no tenemos déficit, en el sentido de entre el presupuesto de inversión y el presupuesto de gasto. Eso ya sería... No hemos tenido déficit, ya es positivo, pero déficit no quiere decir nada porque tenemos la deuda de 50.000 millones. y cada año estamos pagando miles de millones de intereses. Está prácticamente casi en quiebra, pero ya no estamos porque hemos salido del déficit. Por lo menos al final del año, dice, me he gastado tanto y he ingresado tanto, pues hemos ingresado y hemos tenido más de lo que hemos gastado. Y es una ya solo es un motivo para... Pero por eso estamos pidiendo, hemos pedido al para... gobierno de Pedro Sánchez, de Rajoy, que cambie el sistema de financiación, y no lo hacen. Bueno, no hay derecho a lo como estamos tratados. Y yo creo que podemos estar contentos. Yo, por ejemplo, he gestionado la MT y siempre hay servicios. Y lo sé que, por ejemplo, en la Malvarrosa se puede mejorar aún más. En la Malvarrosa, en el Cabañal, ¿de qué manera podemos dar mejor servicio? Porque es un barrio que está más lejos del centro y hay que ir a los hospitales y tal. Pero claro, nosotros hemos invertido más de 10 millones de euros más en la MT que cuando estaba el PP. De 55 millones a 65,5 renovación de flota. Millones. 176 nuevos autobuses. Han mareado también a muchos abuelitos. Claro, cambio de líneas con número y tal, pero claro, habría que ser bueno, la pero línea ya está larga, hecho. Ya está las hecho. Líneas largas hay que ponerle un número para que sea más intuitivo. Y aquí yo creo que hay que mejorar más. Pero mira, en el presupuesto del Estado hubiéramos tenido 38 millones de euros para el transporte metropolitano. A Valencia nos darían 9 millones más del que ya tenemos. 9 millones que si lo añadimos a los 65, ya estamos hablando de 74 millones, 9 millones más. Podríamos poner más autobuses en las líneas porque podríamos contratar más conductores. Porque poner un autobús más para que tenga mejor frecuencia, otra línea. Si pones otra línea necesitas en cada turno 5 o 6 autobuses según cuántos son largos. Quiere decir que necesitas 5 conductores por la mañana, por la tarde, luego por la noche. 10 conductores más. Y cada autobús que metas, pues 2 conductores más para mantener esa frecuencia. Entonces, es dinero. Es dinero. Al cabo del año, no se puede apostar tampoco por todo. Porque si de millones más. Mucha gente, claro, va en autobús, pero también hay otras opciones, ¿no? Claro, bueno, está la bicicleta y hemos mejorado mucho las conexiones. Muchos han salido del presupuesto participativo. La gente ha votado el presupuesto, ha dicho quiero sacar el bici. El tramo final de Serrería, pues ha votado. Estaba en el plan de movilidad. El plan de movilidad lo aprobó el PP. Y ponía ahí, hay que hacer 39 nuevos carriles bici. Y los que estamos haciendo son esos. Y en el año 2015, Rita Barberá, en su programa, tenía la promesa de que en los próximos 4 años, año 2015, haremos 100 kilómetros de nuevos carriles bici. Y se quedó tan ancha. Nosotros hemos hecho 40. Y ahora, si el carril bici de ahí, es el carril bici de allá. ¿De qué hablamos? Plan de movilidad, tal. Música. ¿Qué te iba a decir? Has hablado de la MT, ahora hablaremos un poquito. Hablaremos un poco. X-Ray Spec. Este para ponerme sí que está, la pila. Este sí que está, ¿no? Sí, a ver sí si no está, nos falla. Sí que está, claro que está. Porque este punk... Este sí, X-Ray Specs. All bondage up yours. Estáis escuchando Malvarrosa Pop. Bueno, esta es la canción que te había comentado que es de Nueva Cosecha en tu playlist. Bueno, sí, pues esta ya de los finales de los años 70. Sí, pero vamos a ver, tiene el sonidito punk este punk que nos mola, ¿no? Que nos mola mucho, ¿no? O sea que no has cambiado tanto. The Slits, Giuseppe. No, que va. La política no te ha cambiado. No, que va. Tú me has visto en los conciertos y no paro. Yo flipo contigo porque normalmente el ser humano se ahoga, no todos, pero se ahoga en un vaso de agua. Tú con la que te está cayendo por todos los lados, no por tu gestión, sino yo creo que es una persecución personal, como hemos comentado, no sé si fuera o dentro de micro, pero tú entras en los sitios con un ánimo y a disfrutarlo y como si fueras uno más. Bueno, como tiene que ser, porque yo me creo la política, pero no es eso. No te creas. Pero tú haces yoga, No, si te contara, he tenido momentos muy duros, casi alguna vez de dejarlo. Por varias cosas, ¿no? Pero bueno, no, eso no lo he dicho, lo digo de pasada porque tampoco... No me quiero hacer la víctima. No, pero está bien que lo digas porque... Pero yo creo que merece la pena lo que estamos haciendo. Merece la pena de que yo que le reivindicaba en la masa crítica que quería una ciudad más tranquila, más segura, que hubiera infraestructura de bici menos contaminada. Eso es. Con zonas peatonales, sentirte de todo. O un orgulloso. Gobierno del cual sentirse orgulloso. Y una ciudad del cual sentirse orgulloso. Yo siempre me sentí orgulloso. Yo desde que vine aquí en el año 2000, pues me encantó Valencia y me decidí quedar. Y ahora es mi ciudad, ¿no? Y es mi tierra y estoy encantado. Pero claro, merece la pena estar ahí. Pero hay momentos duros. Yo lo que intento es relativizarlo todo. Relativizar los ataques muy duros. Sí. Y relativizar también... Y más también, en una época que tienen tantas armas en su, en su tomárselo mano, ¿no? Con humor, con ese pizca de ironía. Tengo que decir que últimamente ha habido una reacción también muy potente de mucha gente defendiendo los carriles bici y tal. Y también en defensa mía, diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Tal, cuando hay alguna cosa racista, xenófoba. Y entonces eso mola, porque hay gente que aprecia lo que se está haciendo y además lo defiende, que lo siente como suyo, que eso es lo más importante. Claro, claro. Entonces, relativizar los ataques duros, pero relativizar también los elogios. Es que quien nació... Elogios exagerados también, no, para que... Ya, sí. Mantener un poco la línea y yo disfrutar. Me pasa lo mismo en el programa. Los elogios exagerados también me... Claro. A mí, ¿ves? A mí me conmueven. Pues mantengo, porque me gusta la música, voy descubriendo más grupos, yo soy de los años 70, de las Clash y todo esto, Bathcocks, pero luego todo, Ángel Stani, el otro día, hace 2, 3, 4 meses estuve a ver Los Bengala, no sé si alguien se lo habéis escuchado. Me suena, son muy cracks, son de Zaragoza, el cantante parece Nino Bravo, con la voz de Nino Bravo de los 60, y el otro es como un Johnny Power, que es el batería, y son un dúo. Y hacen rock and roll, garaje, grasiento, de esto, sudoroso. Sí, el formato dúo se lleva mucho. Sudoroso. Y estaba ahí tirándome al... Tirándome al rollo ahí, disfrutando con la gente. O sea que... Normal, como he hecho siempre. Te eché en falta en Senior. Que tú tampoco te pierdes ninguna de ellas. Y el otro día hicieron el... No pude. Mega brutal. Senior, no pude porque estaba de padre. Bueno, también es que ellos cada 15 días, vamos, tienen un bolo. Entonces no podemos ir a todos. No, yo hubiera ido, si no hubiera tocado ese fin de semana. Muy bien, hablemos que de... Son colegas y además son de los mejorcitos que ha salido aquí. Ya llevan 10 años. Ya lleva más de 10 años. Sí. El primo Landete y su compinches. Se cumplía, de hecho, lo nombraron en más de una ocasión en el concierto que cumplían eso. Los 10 años. Desde aquí... Un ave o Abel Andete, al primo Landete y de todos sus compinches, muchas gracias. Muy bien, pues ahora dejémonos del buen rollo, hablemos de la MT. ¿Qué les pasa, Giuseppe? ¿En qué sentido? ¿Por qué están en vaga? ¿Qué solicitan los trabajadores y trabajadoras de la MT? Sería muy largo, yo creo que acotamos el programa, pero lo digo en tres palabras. Si tienes algo, si puedes resumirlo, sí, mejor. Aquí hemos hecho muchas cosas en la MT, ya hemos dicho, hemos incrementado el presupuesto. Hemos hecho un nuevo convenio que los trabajadores y trabajadoras han incrementado su sueldo un 10%. Y además se han recuperado derechos perdidos, que había habido recortes brutales por parte del gobierno de Rajoy. En el año 2012, el gobierno del PP de Valencia iba a tirar a la calle a 208 trabajadores. Hubo una huelga muy dura, muy dura. Nosotros no solo hemos tirado, hemos incrementado plantilla. Tenemos el mayor número de conductores de la historia de la MT. Tenemos una plantilla que se ha incrementado en más de 300 trabajadores. entre conductores y tal. Pero hay una cuestión sobre la cual ellos la tenían. Y ahí radica la queja, ¿no? La prejubilación. Muy bien. Según la ley, pues profesiones, casi todas las profesiones, pero también fundamentalmente en profesiones que tienen, que es un trabajo muy duro, conducir 8 horas al día, 7 horas y medio. Me hago cargo. 30 años, entonces cuando uno llega a 60 años puede pedir la prejubilación. Pero la ley dice que hay que cumplir un mínimo hasta que te jubiles definitivamente de días trabajados. O sea, tú tomas, llegas a 60, dices quiero prejubilarme. Hasta que te jubiles definitivamente, que son los 64 o los 65, tienes que cumplir un porcentaje de días de trabajo. Antes era un 15% hasta el 2018. De días trabajados respecto a la jornada que uno tiene, tiene que trabajar un 15% de día durante los años que te faltan, y ahora a partir del 1 de enero son un 25%. Cuando tenían el 15%, hubo un acuerdo en el año 2003, creo, o 2001, que en vez de hacer los 15% completo, que son 131 días, hacían 65, con un acuerdo que tenía con la dirección de ahí, con el PP y tal. Pero resulta que en el año 2013 hicieron, con todo que hubo recortes y tal, hicieron una ley de acompañamiento que dijo que no se podía hacer y no se podían cumplir esos días porque sería además un cargo para la empresa que luego se tiene que hacer cargo de la seguridad social y tal. Y entonces eso es lo que reivindican justamente, es ese último. Ahora se está investigando por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque puede ser un delito, porque se siguió haciendo del año 2013 al 2018, cuando nosotros nos enteramos, que lo paralizamos, porque estábamos negociando el convenio, era una cláusula del convenio, entonces nos sentamos y entonces pedimos a los técnicos de personal y también de abogados, CIA, del ayuntamiento, si eso se podía hacer. Nos dijeron que no, y entonces no lo hemos aplicado, y de hecho ahora Anticorrupción está investigando. Puede haber un fraude de 1 millón de euros que afectaría a la gestión del Partido Popular y a la interior gerencia. Entonces nosotros dijimos... Otro pufo. No, otro pufo. 1 millón de euros, ya veremos cómo acaba, está investigando. Entonces nosotros dijimos, nosotros lo aplicaremos eso conforme a la ley. La ley es del Estado. La ley dice que hay que ser el 25% de días. Pero nosotros les hemos ofrecido que podemos, a los que cuando llegan a la mitad... que ellos quieren, que 65 era la mitad, ahora son un poco más, porque es el 25%, estamos hablando de casi 200 días. Cuando lleguen a la mitad, digamos 100 días, le ofrecemos ir a una segunda actividad, en el sentido de que no tendrán que conducir, tendrán que estar a disposición de la empresa, pero prácticamente hacer funciones aliviadas, que no son de carga y tal igual. Porque la ley es del Estado. Si la ley del Estado, si Anticorrupción está investigando, nosotros no podemos aplicarle la mitad para que no las cumplan, porque luego es un fraude. Entonces les hemos ofrecido alternativas que son viables y ahí están. Yo creo que es un acuerdo razonable. A pesar de ello, se va. Hoy había huelga. Huelga, por ejemplo. Últimamente está habiendo menos huelga y tal. Pues nosotros esperamos que cunda la responsabilidad. Estamos explicándoselo a la plantilla también. Estamos dándolo a conocer. Yo creo que se resolverá, porque es una salida buena. Para paliar la cuestión fundamental, porque esto es el del gobierno del Estado. El, claro. El gobierno de Pedro Sánchez podía haberlo cambiado. De hecho, es que la ley, la huelga, es que yo creo que debería ser solo a Pedro Sánchez. Claro. Oye, la ley es esta, que nos la aplican a nosotros. Pues la queja está ahí, tienen sus derechos, pero también, claro... Y con todo el respeto por la huelga, ¿eh? Yo no he dicho nada contra los trabajadores que hagan huelga. Claro que sí, pero como era tema de actualidad y aquí en Malbarrosa Pop sobre todo... Pues perfecto. Trato de eso. Pero perfecto, por ejemplo, hemos hecho muchísima cosa. Hemos protegido los carriles bus, que es una reivindicación histórica de los conductores. Porque cuando hay coches aparcados, pues es dificultoso conducir, es peligroso. Claro. Es un plus de tensión y de problemas. Sales del carril bus, entras otra vez... Estamos protegiendo carril bus. El tema del carril bus nocturno, que es una reivindicación también histórica. Hemos hecho un mogollón de cosas para la MT. Tiene más plantilla. Tiene los 15 minutos de descanso porque lo tiene en el convenio. Muchísimas otras cosas. Hemos contratado más médicos y más fisios para poder atender directamente en la empresa. Hemos hecho muchas cosas. Ajá. Muy bien. Y ahora hablando un poco de las primarias, ¿no? Antepones el medio ambiente en tu vía, digamos, política. Antepones el medio ambiente a otros temas como el económico, etcétera. Por lo que se ve en tu política, ¿prima más el medio ambiente que otra cosa? es que están ligados. Uh-huh. Porque estamos dando cuenta que si esquilmamos nuestro entorno, la tierra, los recursos naturales, uh-huh, si esquilmamos el medio y lo estamos esquilmando de forma extractiva o de forma que estamos virtiendo a él, por ejemplo, el tema del cambio climático y los desastres que provoca, aparte de vidas humanas, entonces está ligado. No puede haber economía durable si no hay un ambiente sano. Uh-huh. Y lo vemos, por ejemplo, han hecho un estudio a nivel internacional, es un artículo que publicaron en el Guardian, que de hecho hace poco la DGT lo publicó, uh-huh, que dice que hacer políticas a favor de los coches nos cuesta a todos, claro, claro, 89 céntimos. Uh-huh. Creo que es una cosa así, lo he puesto yo por ciudadano y ciudadana en, sí, mi Twitter. Uh-huh. A todos nos cuesta, a la sociedad le cuesta tanto. Uh-huh. Hacer política para las bici, tienes un beneficio de 30 céntimos. Fíjate, sí. Por cada, no sé si cada kilómetro y tal y cual, que haces, uh-huh, de carretera o de carril bici. Uh-huh. Todo está ligado. ¿Y ahí cómo eso lo entiende? ¿Se lo haces entender a alguien que es reacio a todo ese tipo? Pues, por ejemplo, ahí tenemos datos muy interesantes. Por ejemplo, el coche, que es, aparte de que lo compras, pagas el impuesto de circulación, el seguro y luego el mantenimiento, sí. Pues es la gasolina. Uh-huh. La gasolina es humo. Uh-huh. Todo el mundo que necesita el coche o que use el coche, pues sabe que al final del mes igual se ha gastado, yo qué sé, según los viajes que haga, pero si haces un uso normal, te está gastando 100 euros, 150 euros. Si tú usas bicicleta, ¿cuánto te gastas? Uh-huh. Si usas transporte público, ¿cuánto te gastas? Incluso el mantenimiento es muy económico y proliferan las tiendas de reparación. Eso está bien. Pero tal, ¿cuánto te gastas? Pues unos 100 euros, 150 euros. Pues 150 euros, primero se lo ahorramos a la atmósfera, claro, a la, sí, contaminación, uh-huh, a las enfermedades. ¿Cuánto nos cuestan las enfermedades relacionadas? Sí, sí, el incremento, sanidad, de la factura. Sí. Pues eso puede ir a la economía productiva. Si tú tienes más dinero, en vez de que sea gasolina, pues igual te lo compra, te lo gastas para comer mejor, para ir al teatro, para irte a un bar a cenar. Estás creando la economía circular. Entonces, uh-huh, tú lo gastas ahí. Un bar que va más gente a un restaurante a comer, a cenar y tal, pues tiene más empleados. Uh-huh. Es una rueda. Por ejemplo, en Inglaterra tiene un sistema de fomento de compra de las bicicletas y sobre todo un acuerdo entre las administraciones y las empresas que se llama Bike to Work, de bici al trabajo. Sistema de bici al trabajo. Entonces te financian hasta, ¿cuánto era? El 40 y... ¿Por la compra de un...? Por la compra de la bicicleta. Un porcentaje, uh-huh, de la compra, casi un 50%. En un país que ir en bici no es tan agradable como... Pero que están nuestro, haciendo muchísimo. Londres tienen ahora un sistema de... que están llenísimos los carriles bici. Tiene un carril bici que va de este a oeste, que son casi 30 kilómetros, uh-huh, que ahora está llenísimo. Y lo hizo el alcalde de derecha, Boris Johnson. Pero bueno, uh-huh, tiene un sistema que te financian eso y han calculado que el retorno económico, la cifra de negocios de todo eso son, uh-huh, 3.000 millones, uh-huh, de libras. Uh-huh. Y es menos gasto sanitario, uh-huh, porque es movilidad activa. Tú vas en bici, estás activo y tal. Eso es. Uh-huh. Tema generas de menos polución. Menos polución, uh-huh, menos atascos, menos gasto de gasolina. Uh-huh. El tema de las reparaciones, si vas a un taller a reparar, pues te has comprado una bici, pues vas a repararlo. Uh-huh. El tema de los accesorios, el tema de menos horas perdidas, uh-huh, por hacer actividad física cuando vas en bici, entonces menos horas perdidas en el trabajo, menos enfermedades, tal. Tiene un impacto económico muy importante, muy positivo, solo por financiar eso. Uh-huh. Y está controlado porque luego te lo descuentan de la nómina porque la empresa está controlando y tal igual. Uh-huh. Medidas de peatonalización tienen un impacto muy positivo en todo el mundo. Uh-huh. Hay estudios en Nueva York, cuando hicieron todo el tema de Times Square, en otro sitio, que se incrementan por encima del 10-15% las ventas de los comercios cuando están peatonalizados. Fíjate, o pasa delante un carril bici. Aquí lo hemos tenido. Uh-huh. En la medida de peatonalización danos de la lonja, datos positivos. En la medida de peatonalización de la lonja, uh-huh, aparte de que se incrementó las visitas a la lonja un 20-30% más, uh-huh, ahora febrero, sí, al principio de febrero hemos cumplido 3 años de esa medida. Uh-huh. Pues en ese entorno del 2016 al 2018 se incrementó la apertura de locales, de todo, uh-huh, tipo, de tiendas, de restaurantes, de bares, un 8%. Y el mantenimiento de los antiguos, que eso, claro, también es importante. Un 8% se, uh-huh, ha incrementado. Uh-huh. Cuando hicimos la medida de peatonalización del centro durante los fines de semana de Navidades, que también que algunos generaron polémica, montaron un pollo, hicieron una manifestación, la afluencia al mercado central en estos días se incrementó un 18%. Porque era una zona son más amable. Que parecen pequeñas, pero. No, no, son mogollón. 18%. Y es un quinto más. Los viajeros de la MT en esos fines de semana se han incrementado un 30%. Hemos reducido el coche, le hemos dado otra opción. La gente puede caminar, disfruta del centro. Cuando paseas, puedes mirar los escaparates. Cuando vas en coche, no. Porque quien va en coche pasa y se va de un lado a otro. Se utiliza el centro de la ciudad como atajo para atravesarlo, pero si es peatonal va con las familias, paseas, entras a una tienda, entras a una cafetería, vas a hacer la compra al mercado, y esto ha pasado en todo el mundo, y tenemos datos muy positivos. Para llenarse de orgullo de nuestra ciudad, por fin. Yo creo que sí, somos un poco, Madrid, la Puerta del Sol prácticamente es peatonal, pero antes pasaban coches. Fuencarral, pasaban coches. La han peatonalizado, es el sitio donde más va la gente. ¿Tú crees que bueno, ya sé la respuesta, pero te la hago. ¿Tú crees que los ayuntamientos del cambio se van a mantener en estas próximas elecciones? Yo creo que Valencia se va a mantener y otros, que no me conozco la realidad, de Dillo. También han tenido más problemas. Yo no, espero que no hablando sí, de Valencia, Madrid, por ejemplo, a mí me da en la nariz que sí. Sí. La cuestión es que también ellos han gobernado en minoría en todos los gobiernos. Madrid han tenido circunstancias muy particulares, ahí es la capital, pues ya sabemos lo que ha pasado en Podemos y toda la historia que hay. Sí, ahí hay movida. Aquí nos hemos mantenido estables. Hemos sido la primera ciudad que ha tenido presupuesto. La primera ciudad grande, importante. Las otras, casi todos han gobernado en minoría. Barcelona ha gobernado en minoría. Barcelona, con todo lo del procés y toda la historia, pues es un caso también muy particular. Yo creo que Ada Colau ha hecho muchísimas cosas. Sí, ya te digo. Además, he tenido muy buena relación con ellos, he conocido los proyectos. Ahora han aprobado el proyecto del tranvía para que se prolongara. Han hecho muchas cosas de pisos sociales, muchísimas cosas en los barrios, y la verdad que han gobernado para muy ella bien. Era una obligación. Pero están inmersos en toda la movida de la independencia y tal, entonces tiene su complicación. Hoy, por ejemplo, estaba declarando a Ada Colau en el juicio en el Supremo. En Zaragoza también han gobernado en solitario y han tenido, como nosotros, pues su más y su menos problemas con la oposición. Pero también han hecho muchas cosas. Aquí es donde hemos estado más estable, y yo creo que veníamos de una situación de tantos años del PP que yo creo que la gente, yo creo que la mayoría, que es lo que importa. Si fuera la gran mayoría, mejor, pero aquí no podemos engañar que pues yo creo que la mayoría, que es lo que se necesita para luego gobernar, está contenta. Nosotros queremos que estén contentos la gran mayoría. En 4 años, a los que no les hemos convencido, yo creo que en 4 años más les convenceremos y mucha más gente estará contenta de lo que se ha hecho en esta ciudad. Muy bien. Pues ahora nos recordarás cómo... Claro, ahora ya toca música. Estamos en Malvarrosa Pop, aquí en Radio Malva. Entonces necesitamos musiquita. Ahora la elige yo. The Coat Hangers. The Coat. Sí, aquí está. De oída, porque la hice ayer la lista. Y anoche hice la lista. Make It Right. Esto también es garaje guay. Sí, es una lista que ha hecho Giuseppe Grecci exclusivamente para Malva Pop, Malvarrosa Pop, y que podéis consultar en su Spotify. Take the pressure, took it out on your head. Get it back, baby, put the chaos to bed. The Quote Angers. Los percheros, las percheras, la percha. Una percha tiene Dani. No pierde. Tenía, Giuseppe. Ya no soy lo que era. Si nunca ha sido nada, hombre. Make it right. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Mirad, one, two, three, nos han puesto la cuenta atrás. No, vamos a ver, nos queda lo justo para que te deje el micro abierto y nos digas cómo participar en esas primarias que tanto os llenan de orgullo. Sí, bueno, es fácil. En la web primaries.compromis.net. Ahí cualquiera se puede apuntar y puede decidir a quién votar, quién le ha gustado de lo que ha hecho Compromís. O sea, cualquiera nos hace la lista. O sea, la ciudadanía se apunta y nos hace la lista. Digo, mira, esa es la lista que tenéis que presentar. Incluso, que no es de Compromís, que no nos vota, qué tal. Eso te iba a decir. Puedes decidirlo. Uh-huh. No te obligan nada. Uh-huh. Por supuesto, te pedirán, ¿estás de acuerdo con las ideas de Compromís? Pero eso tú luego no, además es, claro, no hace falta poner ese, sí. Sí, hay que poner una cruz ahí para que para que pases ahí a poder luego votar. Pero la historia es que además el fichero que se crea luego a finalizar las primarias, si uno ha dado su consentimiento que quiere ser simpatizante, por ejemplo, que también se puede hacer, se borra ese fichero por la protección de datos. Y uno que ha participado en ese proceso puede participar incluso en otros. Luego en mayo puede votar a quien quiera. Uh-huh. Vamos, abierto. Y oye, hay que votar mínimo 6, creo. Entonces, además, con paridad de género y tal. Y puede decir, oye, a mí me ha gustado este, a mí me ha gustado el otro, yo quiero que repita. Uh-huh. He hecho bien, me he hecho mal, no sé qué, otro. Somos 25 candidatos. Además, está la web ahí, la biografía de cada uno con la foto. Muy bien, más explicado es imposible. Más, muy fácil, además. Si uno entra ahí en un minuto, se da de alta, hay que dar una serie de datos. Yo siempre lo he dicho, siempre te lo he dicho personalmente cuando nos hemos encontrado. Aquí tienes los micros abiertos de Malvarrosa Pop. Nos une muchas cosas, pero entre ellas la música. Hoy me ha gustado mucho lo que has traído, pero aquí no queda nada. O sea, aquí no queda todo. Tienes que volver otro día, ¿eh? Y solo ponemos supongo música. Que ya, ahora cuando acaba la primaria hablamos. Ahí estamos. Nos tomamos libre, no hablamos de política, hablamos para de el 28 música. De abril eran las elecciones, ¿eran? Esas son las generales. Las generales. Y pero el 28 de febrero acaba el plazo para apuntarse a las primarias de Compromís. Ah, muy bien. Y se votará del 6 al 8. Además, entonces, se puede votar todo hasta por entonces internet. Entonces no te voy a ver seguramente porque irás bastante liado. Pero una cita y ponemos posteriori. Música, hablamos de música. ¿Te parece? Una canción cada uno, mano a mano. Muy bien. Nada, te veo muy bien. Yo no seguiré. Lo pasamos bien y si no, siempre habrá ocasión de vernos algún claro concierto. Que sí. Seguro. Yo seguiré defendiéndote, Giuseppe, porque eres un buen tío, yo qué sé. No me sonrojes, gracias. Bueno, ¿y con qué acabamos? Muchos buenos tipos. Sí. Lo que tú quieras. La lista luego la verán, es que hay varias canciones que no hemos gastado, pero... Hay una canción que se llama No Roots, de Alice Merton. ¿Te parece que esta, acabemos sí, con esta ella? Está bien, que también es un poco electrónico y tal. Esa es una recién descubierta, la oí por la radio. Muy bien, pues así partimos un poco el sonido que hemos puesto hasta ahora. Bueno, con ella, con Alice Merton, decimos adiós. Espero que os haya gustado esta charla, entrevista a Giuseppe Greci, actual concejal del Ayuntamiento de Valencia de Movilidad. Y nada, Giuseppe, pues nada, nos vemos en otra ocasión y nos oímos. Hasta la vista. Adeu. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. to find them. I've got no